cooperación y de paz con Colombia, de paz absoluta con Colombia. Países del Alba. 6:16. Este lunes, líderes de oposición en Haití protestan para exigir la renuncia del presidente haitiano Jovenel Moïse. A continuación, escuchemos un breve reporte de Telesur. En Haití, líderes de oposición realizan un llamado a la protesta este lunes a nivel nacional con el objetivo de exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Estas manifestaciones son continuidad de las protestas del pasado viernes, donde se produjo una fuerte represión, así como la quema de algunas casas y negocios. Las protestas, que ya llevan más de 3 semanas, han costado la vida de varios manifestantes. Sin embargo, en un discurso televisado, Jovenel Moïse ha dicho que no renunciará a su cargo y pidió calma, unidad y diálogo al pueblo haitiano. Las calles no son buenas para mí. Esta mañana estoy sufriendo. Mi esposa e hijo no he podido alimentarlos, así que la situación en la calle no son buenas para mí esta mañana. Es un sistema que generó miseria, falta de desarrollo, corrupción, y nos da lo que tenemos hoy, un alto nivel de pobreza. Hoy la clase trabajadora ha desaparecido. Cultura al día. Cultura al día. Son las 6:18 y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Oriana Hernández, y quien les narró, Laura Cano. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz noche. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.